Hola ciudadanos, Nikola Tesla sin duda es una de las mentes más grandes que existió, muy adelantado a su época. Gracias a sus inventos y descubrimientos, hoy en día podemos disfrutar de muchas cosas que utilizamos en la vida cotidiana. Hoy te traemos los magníficos inventos de Nikola Tesla. Antes de empezar, te invito a suscribirte para poder seguir creciendo y traerte más contenido. Tesla fue el artífice de cientos de inventos, muchos irradian en lo asombroso y otros en lo imposible, pero por más increíbles y fantasiosos que parezcan, en este top veremos inventos comprobados que sí fueron hechos y diseñados por él mismo. Que esto sirva de preámbulo de lo que estamos a punto de ver. En cada puesto dejaré el número de cada patente para que tú mismo puedas buscarlo en la página oficial de patentes de los Estados Unidos. Te dejaré el link en la descripción. Este podría ser uno de los inventos más asombrosos de Tesla y de todos los tiempos, la energía eléctrica AC, o corriente alterna como la conocemos. Tesla, después de trabajar y aprender todo sobre la corriente directa, creó la energía alterna. Esta nueva energía podía llegar a voltajes nunca antes vistos, era más potente y barata de producir que la corriente directa. Esto dio paso a más inventos gracias al poder de la corriente alterna. Uno de los primeros inventos de Tesla fue su famosa bobina de Tesla. Esta generaba un enorme voltaje, soltando rayos y generando un campo magnético impresionante. Con este invento, Tesla demostró de qué era capaz su nueva energía AC y viajó por todo Estados Unidos presentando sus nuevas invenciones y adquiriendo una gran cantidad de inversores para sus futuros proyectos. La luz eléctrica. Obviamente Tesla no creó la luz para iluminar hogares, ese fue Edison y su bombilla con corriente directa. Pero Tesla inventó una nueva fuente de luz más eficiente y la presentó como lámparas fluorescentes en una feria mundial. Este invento casi no generó tanto espectáculo, ya que la bobina de Tesla robaba toda la atención. Pero 40 años después la industria retomaría esta patente de Tesla para explotarla y crearon las lámparas de neón. Los rayos X son uno de los inventos de los cuales sin Tesla jamás se hubieran podido descubrir, como muchos que veremos más adelante. Gracias a los tubos fluorescentes y al gran campo electromagnético que generaban las bobinas, el físico alemán Wilhelm Conrad descubrió los rayos X por accidente cuando experimentaba con dichos artefactos. La radio. Uno de los inventos que creó Tesla y se lo adjudicaron a alguien más, pero tiempo después se hizo justicia. McCartney fue acreditado inicialmente y la mayoría cree que él es el inventor de la radio hasta nuestros días. Sin embargo, un tribunal supremo anuló la patente de McCartney en 1943, cuando se comprobó que Tesla inventó la radio años antes que McCartney. Las señales de radio son solo una frecuencia que necesita un transmisor y un receptor, y que Tesla también demostró en 1893 durante una presentación en la National Electric Light Association. En este punto Tesla ya estaba estudiando las frecuencias que podía producir su energía eléctrica AC gracias a sus potentes campos electromagnéticos. Control remoto. Tesla patentó este invento en 1898. Un control remoto o mando a distancia es un dispositivo electrónico usado para realizar una operación remota sobre una máquina. Uno de los primeros ejemplos de control remoto fue desarrollado en 1893 por Nikola Tesla. Dicho invento se describe en una patente con el título Método para controlar vehículos en movimiento a distancia. Motor eléctrico, el invento que revolucionó la industria para siempre. Gracias al gran poder de la energía eléctrica AC, se pudo fabricar el motor electromagnético, alimentado con dicha energía. Gracias al gran voltaje que alcanza, era muy potente, pudiendo realizar tareas más pesadas sin ningún problema. Con esto, la industria aumentó su producción y hoy en día podemos encontrar el motor AC en prácticamente todas las cosas, desde tu lavadora hasta un auto eléctrico. En varios videos he comentado que los planos de máquinas voladoras como los helicópteros tienen cientos de años. Incluso Leonardo da Vinci ya había creado un plano, pero una cosa es crear un plano y otra es llevarla a cabo. Esta patente fue la penúltima que registró Tesla en 1928 y es un helicóptero. En la patente se muestra el mecanismo eficaz de un motor para funcionar con enormes aspas y poder levantar una enorme cantidad de peso o en su defecto una máquina, cosa que la verdad no sorprende a estas alturas, ya que Tesla fue el inventor del motor, por lo tanto patentó docenas de métodos diferentes para poder utilizarlo en su motor AC. Este es un invento que no se tiene patente, pero sí registro de que fue Tesla el artífice y creador, el famoso rayo de la muerte. A diferencia de otros inventos como la máquina de clonación o el teletransportador, este tiene registros confirmados. Verán, cuando Tesla falleció, el FBI incautó una gran cantidad de documentos e inventos en su laboratorio. Muchos eran rumores, pero en tiempos más modernos, el FBI desclasificó muchos inventos incautados en 1943. Entre los documentos desclasificados estaba uno que parece el famoso rayo de la muerte, un arma que podía acabar con un ejército entero en cuestión de segundos. Simplemente aterrador, pero increíble. Se dice que Tesla no patentó este invento, ya que la humanidad le daría un uso muy diferente al que él tenía pensado. Bien, ciudadanos, después de ver tan increíbles inventos, todavía falta coronar la lista con el mayor invento del padre de la energía eléctrica. Con ustedes, la Torre Wardenclyffe, o también conocida como la Torre de Tesla. Esta enorme estructura de 30 metros fue patentada con el nombre de aparato de transmisión de energía eléctrica. Consistía en utilizar el campo magnético de la Tierra como un transmisor y con la torre suministrar millones de volts de corriente alterna para el uso libre de ella, solo utilizando un receptor. Como podemos ver, esta torre tiene incluido prácticamente todos los inventos más importantes de Nikola, como la bobina de Tesla gigante para generar millones de volts, sus patentes de transmisión análoga, emisores y receptores, todo para que la humanidad pudiera tener energía libre. Lo más increíble es que sí se terminó y funcionó por un periodo muy corto de tiempo. Actualmente las instalaciones siguen en pie y son propiedad privada. Misteriosamente le confiscaron las instalaciones y le retiraron todos los fondos en aquellos años. Tesla falleció anciano y en el olvido. Él había renunciado a las patentes para que fueran de uso libre, siempre defensor de que todos los inventos que él había hecho eran para el bien de la humanidad sin hacer lucro de ellos. Esta forma de pensar hizo que las grandes empresas que controlaban los mercados lo dejaran en el olvido, pero hoy en día se ha hecho justicia por él y se le ha reconocido por todos sus inventos. Lo que sí queda claro es que la humanidad tiene un antes y un después de Nikola Tesla. Saludos, internauta, suscríbete y forma parte de nuestra nación. Activa la campanita para que seas el primero en saber cuando subimos video. También te invito a que nos sigas en redes sociales como Facebook y Twitter, donde podrás encontrarnos como @NaciónTeslaOficial. Un saludo, hasta la próxima.